rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos comunicados con Cristian Caratozzolo, es médico residente, agremiado en la CICOP y forma parte también de la coordinadora sindical Primero de Mayo, al que le damos la bienvenida en Enredando las Mañanas. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días. Hola, Cristian, ¿nos escuchás? ¿Cristian? Sí, hola. Hola, ¿nos escuchás? Sí, hola, acá estoy. Ah, bueno. Te llamábamos básicamente, como te comentábamos antes y como ya anunciamos al aire, para que nos des tus perspectivas y opiniones sobre el paro del día de ayer. Bueno, primero, buen día para todos, para toda la audiencia. A ver, un poco viendo lo que se fue diciendo antes y después, lo que se dijo ayer y hoy, sobre todo. Bueno, digo, desde nuestra participación en la coordinadora Primero de Mayo, nosotros estuvimos participando en los cortes junto a los compañeros de distintas organizaciones del Encuentro Sindical Combativo, en Puente Pueyrredón, en Zona Oeste también. Y en realidad uno ve que fue un paro con algunas características similares a las del 10 de abril, pero también con algunas diferencias en cuanto, obviamente, a que no hubo participación de algunos gremios. Y eso implicó quizá que la medida no tuviese la contundencia de aquella vez. Después, uno puede hablar de los reclamos, uno puede hablar de las convocatorias, uno puede hablar de un montón de cuestiones que está claro que hoy por hoy no son las mejores formas, las mejores maneras, no son mandatos muchas veces construidos desde las bases, pero sí es cierto que hay una necesidad de manifestación de la clase obrera, digamos, de todos los compañeros del pueblo trabajador de manifestarse contra la política del gobierno, digamos. ¿Qué tal, Cristian? Camila te saluda. Hola, Camila. Sabemos también que el día de ayer se realizaron varios cortes y una fuertísima presencia policial y de gendarmería en la gran mayoría de estos. Sí. ¿Sabemos? Sí. Bueno, esto es lo que viene sucediendo los últimos tiempos, un poco a partir de esta especie de figura de sheriff que plantea Sergio Berni, ¿no? Como secretario de seguridad, digamos, que en realidad tiene que ver con aplicar lo que dijeron que iban a aplicar a partir de fines del año pasado y demás, cuando se reforzó claramente las fuerzas de seguridad con, no solamente desde el punto de vista técnico, sino con la creación de las escuelas de policía en la provincia, la descentralización también ahora de estos proyectos de policía locales, de policías municipales. En realidad, bueno, lo de ayer fue más el uso de las fuerzas nacionales y, como siempre, para tratar de que no se corten las calles, de que no haya ningún tipo de manifestación y que la vida continúe. O sea, es un poco lo que hace el régimen, ¿no? Cuando hay cierta expresión popular. Cristian, ¿de qué forma se podría explicar o quizás argumentar ante esa postura que dice que si el paro es convocado por Moyano y Barrio Nuevo, básicamente las reivindicaciones de los trabajadores no van a estar representadas y por lo tanto no hay que adherir ese paro? Bueno, a ver, todo paro, toda huelga es un instrumento que está reconocido incluso, digamos, obviamente por el Estado y por la ley y por la Constitución, para protestar, para de alguna manera tratar de frenar, si se quiere, el funcionamiento normal, tanto institucional como la producción y demás. A ver, las convocatorias, como yo te decía antes, vienen siendo de las cúpulas de la burocracia sindical, en todas las centrales que convocan a los paros, no solamente las dos CGT, sino también la CTA de Micheli. Digamos, la realidad es que la expresión y la participación de los trabajadores en un paro es una medida que puede tener de aquí en más mayor contundencia a partir de que haya posibilidad de diferenciarse la burocracia. El tema acá es cómo, ¿no? Digo, hoy por hoy, desde el 10 de abril y demás, lo que se ha hecho son los piquetes, los cortes, como un método, digamos, de lucha para diferenciarnos de la burocracia. De hecho, eso sucede de alguna manera, la burocracia se apoya incluso también en los cortes, hay un juego en eso. Y Pablo, te hago una consulta. En relación Cristian. Perdón, Cristian. Perdón. No, discúlpame, a mí ya está, la mañana me pega así. Bueno, está bien. Te pregunto, en relación a las diversas declaraciones que dieron algunos dirigentes con respecto a que si no se resuelven algunas cuestiones, se podría llegar a convocar a otro paro, y en relación a la diferencia que hubo, que vos también marcabas, entre el paro del 10 de abril, el que ocurrió el día de ayer, ¿cómo evaluarías la idea de que se genere un próximo antes de fin de año? Mira, la verdad es que en lo que respecta, hay como muchas diferencias en todos los sectores. Hoy por hoy hay muchas internas, incluso en los distintos sindicatos de los sectores, y eso también yo creo que juega mucho a la hora de convocatorias a paros generales o paros nacionales. Y por eso también hay muchas dificultades en poder articular desde las organizaciones de izquierda, y en esto hablo de amplia izquierda, una posición concreta respecto a las convocatorias así sacadas de la galera de las burocracias sindicales. La verdad que uno esperaría que haya, que a partir de estas de estos paros haya mayor participación en las comisiones internas, en las bases, y a partir de eso construir un programa de reivindicaciones mínimo. Digo, me parece que ayer, si bien lo que queda a la vista son las declaraciones de las cúpulas, lo que de alguna manera uno trata de poner en la calle es lo que está sucediendo con los despidos, lo que está sucediendo con los niveles de precarización laboral. Digo, son reclamos que si no aparecen en un paro, bueno, difícilmente puedan ir apareciendo de otra manera. Así que si hay posibilidades o no de una nueva medida fuerte, yo creo que siempre hay. Y ahí también me parece que hay que ir viendo, porque el momento, digo, el gobierno juega siempre con esa cuestión de, bueno, no es un momento para hacer un paro. Bueno, ¿cuándo es un momento para hacer un paro? Digamos, no hay posibilidades de evaluar cuándo es un momento y cuándo no es un momento. Si hay bronca, va a haber paro, digamos. Clarísimo. Quien nos está hablando es Cristian Caratozzolo, médico residente, integrante de SICOP y de la coordinadora sindical Primero de Mayo, a quien le agradecemos mucho por esta comunicación, y quizás, quién sabe, en el futuro volvamos a comunicarnos por otra situación ligada a los reclamos de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, muchas gracias, muchas gracias Micaela, ¿no? Camila, bien, bueno, está bien, nos confundimos mutuamente. Yo te confundí también el nombre, disculpa. Ahí está, fue bueno, a propósito, no te hagas. Buen día, saludos para todos. Muchas gracias. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso.